Bienvenidos. Este es el día número 307. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Nuestro deseo es escuchar la palabra de Dios con el amor, la atención y la obediencia que tuvo la Santa Virgen María. En ella, el Espíritu Santo obró con plena y perfecta libertad, y en ella, la palabra de Dios se hizo carne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 43. Pero Johanán, hijo de Careaj, lo mismo que todos los jefes de las tropas y todo el pueblo, se negaron a escuchar la voz del Señor que les mandaba quedarse en el país de Judá. Y Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el resto de Judá, a los que habían vuelto a residir en el país de Judá después de haber sido dispersados entre las naciones vecinas, a los hombres, las mujeres, los niños y las hijas del rey, a todas las personas que Nebuzaradán, comandante de la guardia, había dejado con Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Y ellos entraron en el país de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. Así llegaron a Tafnis. La palabra del Señor llegó a Jeremías en Tafnis en estos términos: toma en tus manos unas piedras grandes y úndelas a la vista de algunos judíos en el cemento del piso de ladrillos que está a la entrada de la casa del faraón en Tafnis. Luego les dirás: así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren que yo mando traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor. Él instalará su trono encima de estas piedras que yo he hundido y extenderá sobre ellas su baldaquino. Él vendrá y castigará al país de Egipto, el destinado a la muerte, a la muerte, el destinado al cautiverio, el destinado a la espada, a la espada. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y llevará cautivos a los dioses. Expulgará el país de Egipto como un pastor expulga su ropa y saldrá de allí sano y salvo. Hará pedazos los obeliscos de Bet-Semes, la que está en el país de Egipto, e incendiará los templos de los dioses de Egipto. Palabra que llegó a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, los que habitaban en Migdol, en Tafnis, en Nof y en el distrito de Patros. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes han visto todo el mal que atraje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy ellas están en ruinas y sin habitantes a causa del mal que cometieron para agraviarme, yendo a quemar incienso en honor de otros dioses que no conocían ellos, ni ustedes ni sus padres. Yo les envié incansablemente a todos mis servidores los profetas para decirles: no cometan estas cosas abominables que yo detesto. Pero ellos no han escuchado ni han inclinado su oído a fin de convertirse de su maldad, dejando de quemar incienso a otros dioses. Entonces se derramaron mi ira y mi furor, y abrazaron las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, que se han convertido en ruina y desolación, como sucede en el día de hoy. Y ahora, así habla el Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: ¿por qué se hacen un mal tan grande a ustedes mismos? ¿Por qué se hacen exterminar de en medio de Judá hombres y mujeres, niños y pequeños, sin dejar para ustedes ni siquiera un resto? Esto es lo que consiguen agraviándome con las obras de sus manos y quemando incienso a otros dioses en el país de Egipto, donde han entrado para residir allí, a fin de hacerse exterminar y convertirse en maldición e ignominia entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado la maldad de sus padres, la maldad de los reyes de Judá y la de sus príncipes, la maldad de ustedes mismos y de sus mujeres, cometidas en el país de Judá y en la calle de Jerusalén? Hasta el día de hoy, ellos no han sentido compunción ni temor y no han caminado conforme a mi ley y a mis preceptos, que yo puse delante de ustedes y de sus padres. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo vuelvo mi rostro contra ustedes para su mal, para exterminar a todo Judá. Tomaré al resto de Judá que se empeñó en entrar en Egipto para residir allí, y todos desaparecerán completamente en el país de Egipto. Caerán bajo la espada, desaparecerán completamente por el hambre, desde el más pequeño al más grande. Morirán por la espada y el hambre, y se convertirán en imprecación, devastación, maldición e ignominia. Yo pediré cuenta a los que habitan en el país de Egipto, como le pedí cuenta a Jerusalén por medio de la espada, el hambre y la peste. No habrá fugitivo ni sobreviviente para el resto de Judá, para los que entraron al país de Egipto a fin de residir allí. En cuanto a volver al país de Judá, a donde ellos suspiran por volver, no, no volverán, salvo algunos fugitivos. Todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, así como también las mujeres presentes, una gran asamblea, y todo el pueblo que habitaba en el país de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías. En lo que respecta a la palabra que nos has dirigido en nombre del Señor, no te escucharemos. Por el contrario, llevaremos a cabo la promesa que ha salido de nuestra boca. Quemaremos incienso a la reina de los cielos y le haremos libaciones, como lo hacíamos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces nos saciábamos de pan, éramos felices y no veíamos la desgracia. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de derramarle libaciones, carecemos de todo y desapareceremos completamente por la espada y el hambre. Y las mujeres añadieron, cuando nosotros quemamos incienso a la reina de los cielos y le derramamos libaciones, ¿acaso hacemos tortas con su figura y le derramamos libaciones sin el consentimiento de nuestros maridos? Jeremías dijo entonces a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a toda la gente que le había dado esa respuesta. ¿Acaso el Señor no recordó y tuvo bien presente ese incienso que ustedes quemaban en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y sus padres, sus reyes y sus príncipes y también el pueblo del país? Y como el Señor ya no podía soportar las malas acciones y las abominaciones que ustedes cometían, su país se ha convertido en un desierto, una devastación y una maldición, y ha quedado despoblado como en el día de hoy. Porque ustedes quemaron incienso y pecaron contra el Señor, porque ustedes no escucharon la voz del Señor, ni caminaron según su ley, sus preceptos y sus testimonios, por eso les ha sobrevenido esta desgracia como en el día de hoy. Jeremías dijo a todos los hombres y todas las mujeres, escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que están en el país de Egipto. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes, las mujeres, con su boca han declarado esto y con sus manos lo han llevado a cabo. Cumpliremos nuestros votos de quemar incienso a la reina de los cielos y derramarle libaciones. Muy bien. Cumplan sus votos. Hagan libaciones. Pero escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que habita en el país de Egipto. Juro por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado por la boca de ningún hombre de Judá, y que nadie dirá, por la vida del Señor, en todo el país de Egipto. Yo vigilo sobre ustedes para mal y no para bien. Todos los hombres de Judá que están en el país de Egipto desaparecerán completamente por la espada y por el hambre, hasta ser exterminados. Solo unos pocos librados de la espada retornarán de Egipto al país de Judá, y todo el resto de Judá, los que entraron en el país de Egipto para residir allí, sabrán qué palabra se realiza, si la mía o la de ellos. Y esta será para ustedes, oráculo del Señor, la señal de que yo voy a castigarlos en este lugar, a fin de que sepan que mis palabras contra ustedes se cumplirán seguramente para su propio mal. Así habla el Señor. Voy a entregar al faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que atentan contra su vida, como entregué a Sedecías, rey de Judá, en manos de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que intentaba quitarle la vida. Palabra que el profeta Jeremías dirigió a Baruc, hijo de Nerías, cuando él, bajo el dictado de Jeremías, escribía estas palabras en un rollo, en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Así habla el Señor, el Dios de Israel, acerca de ti, Baruc. Tú dices, pobre de mí, porque el Señor añade aflicción a mi dolor. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso. Esto es lo que le dirás a Baruc. Así habla el Señor. Lo que había edificado lo voy a demoler. Lo que había plantado lo voy a arrancar. Tú buscas para ti grandes cosas. No las busques más. Porque yo haré venir una desgracia sobre todo ser viviente, oráculo del Señor. Pero yo no haré que tú conserves la vida como botín, donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Hay reprensiones que son inoportunas, y hay silencios que revelan al hombre prudente. Más vale reprender que guardarse el enojo, y el que confiesa su falta se libra de la desgracia. Como un castrado que ansía desflorar a una joven, así es el que quiere hacer justicia por la fuerza. Uno se calla y es tenido por sabio, y otro se hace odioso por su locuacidad. Uno se calla porque no tiene qué responder, y otro porque espera la oportunidad. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, pero el petulante y necio no se fija en el tiempo. El que habla demasiado se vuelve abominable, y el que pretende imponerse se hace odioso. A veces se saca provecho de la adversidad, y otras veces la suerte acaba en desgracia. Hay regalos que no te dan provecho, y hay otros que reditúan el doble. Hay desgracias que provienen de los honores, y hay gente humilde que pudo levantar cabeza. Hay quien compra mucho a bajo precio y después lo paga 7 veces más. El sabio se hace amar por sus palabras, pero los cumplidos del necio caen en el vacío. El regalo del insensato no te aprovechará, porque él espera que le devuelvan mucho más. Da poco y echa en cara mucho. Abre la boca como un pregonero. Presta hoy y mañana exige. ¡Qué detestable es un hombre así! El necio dice, no tengo ni un amigo, nadie agradece mis beneficios. Los que comen mi pan tienen la lengua olvidadiza. ¿Cuántos y cuántas veces se reirán de él?